Bueno, Carlos Carrión de Nori, medio que le toque a ti, Lionel Buriondo Andalcau José Antonio Recondo, liburu baten idazlea, berez medikoa izan da, historia zarea da, eta, bueno, bigarren gerra karlista liburuzko liburua aurkeztu nahi du, eta hango egoerako gora bereak edo kontatu nahi dizkigu, imaginen bidez eta entzinako argazkien bidez. Buenas tardes, bienvenidos. Es para nosotros un placer tener a José Antonio Recondo, médico y amante de la historia, que ha escrito varios libros y en concreto este que quiere presentar hoy aquí en Rentería, contando un poco los sucesos de la Segunda Guerra Carlista y a través de imágenes, fotografías de la época y demás, pues seguramente una charla interesante para conocer más o menos qué es lo que sucedió en aquella época. Sin mucho más que contar, ya tú das la explicación pertinente primero y la explicación pertinente y luego, ¿no? Bueno, para salve un estudio hoy, un guiador de hoy, en primer lugar quiero agradecer a todos los presentes por haber venido aquí, también al Ayuntamiento de Rentería, a la Asociación La Ilusión y a la Sociedad de Ciencias Avanzadas. Debo excusar a Paco Echeverría, que ayer me llamó, me dijo que no podía asistir porque ha sido convocado a una reunión urgente fuera del país por un tema de los que suele tratar, que ya sabemos pronto de qué se trata, pero no me lo dijo. Y bueno, uno podría decir, bueno, ¿y por qué este tema? ¿Qué aportaciones puede dar? Las guerras carlistas son ocurrieron hace muchos años. La última, hace alrededor de 150 años, se ha escrito mucho también. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué nos pueden decir sobre esto ahora, en este presente, en tiempo real, que se dirá al segundo? Bien, yo voy a tratar de hacer un sobrevuelo sobre el libro y para ello voy a utilizar algunas de las imágenes que contiene el libro, unas 220 imágenes, y voy a prestar una atención especial a Rentería, que no es lógico. Y bueno, estaré unos 50 minutos, no, espero que no sea más. Y bueno, para anunciar, denunciado, de momento diría que Rentería era un pueblo de mayoría carlista, pero que le tocó el suerte, en desgracia, a luchar en el bando liberal. Rentería no soportó los bombardeos de otras poblaciones guipuzcoanas, como sabéis, de Donostia, Bretaña, Hernani, sobre todo Bretaña y Hernani, que terminaron prácticamente sin edificios, prácticamente todos los edificios tenían un desperfecto, estaban destruidos, incluso Posadas, y Irún, por supuesto, ¿no? Pero un pueblo que sufrió penalidades porque, en primer lugar, los carlistas rodeaban prácticamente, estaban a las puertas del pueblo. La vida industrial, comercial, pues quedó completamente colapsada. Y para más problemas, pues el ejército, le sirvió al ejército de base logística en sus operaciones en la zona de Oyarzun y de Asoa. Y espera, yo creo que aquí tengo, bien, vamos a poner ya en orden todo, así. Bien, está de verdad. Bueno, nuestra historia comienza en septiembre de 1868, cuando un grupo de militares de ideas progresistas da un golpe de Estado que derriba a la monarquía borbónica representada por la reina Isabel II en 1878 y se pone fin a un largo trayecto histórico de gobiernos restrictivos en cuanto a participación de la ciudadanía en la vida activa, prácticamente el 4% de las personas, de los hombres, de los varones, participar en el mejor de los casos, en los gobiernos constitucionales participar en la vida activa y también en una restricción en cuanto a derechos, a disfrutar de derechos. Se puso punto final a este largo trayecto y se abrió un periodo muy interesante de libertades donde cada uno podía hablar de todo, sin cortapisa alguna. Se podría hablar de la forma de gobierno, de la monarquía o república, de la estructura del Estado, federal, confederal, de la separación de la Iglesia y Estado, incluso del derecho de autodeterminación. Desafortunadamente, bueno, temas que actualmente están vigentes, todavía están sin resolver. Desafortunadamente duró poco este periodo, porque conforme el gobierno provisional de la nación todavía no se sabía si iba a ser por monarquía o república, pues de una forma acelerada emitió decretos de leyes muy avanzadas, demasiado avanzadas para una España que estaba todavía clavada en el antiguo régimen, ¿no? Muy paqueta. De modo que hubo un choque frontal con los dos grupos situados en los extremos del acto parlamentario. Por un lado los carlistas y por otro lado los republicanos más radicales, ¿no? El llamado grupo intransigente. Bien, los carlistas se asustaron del matiz claramente para ellos, claramente anticlerical del gobierno, de las leyes del gobierno. Por ejemplo, el País Vasco pues era absolutamente la sociedad católica, pero en España igual. Entonces, en Guipúzcoa se asustó la sociedad de una serie de medidas, por ejemplo, el cierre de conventos de clausura en diferentes pueblos, en el pueblo de Tolosa, en Vergara, en Arquecia, etcétera, ¿no? Incluso el seminario de Loyola se cerró, el seminario de Loyola, también el colegio de los jesuitas en San Sebastián. Claro, la enseñanza debía de ser laica para el gobierno, ¿no? Total que muy pronto, estos dos grupos se enfrentaron al Estado, al gobierno, por las armas. Pero para más problemas en Cuba, al mismo tiempo se declaró otro conflicto, un conflicto político-militar entre, por un lado, cubanos pro-independentistas y anti-esclavistas y cubanos más españolistas y esclavistas, ¿no? Conflicto, otra vez, también una guerra civil. Bien, la guerra duró 3 años, desde diciembre de 1872 a febrero de 1876. El gobierno de la restauración, el gobierno borbónico de Alfonso XII, Cánovas de Castillo, primer ministro, pues abolió los fueros a los 4 meses de finalizada la guerra. Claro, fue una conmoción con la sociedad vasca, para todos los territorios de las provincias vascas, y en previsión de desórdenes, porque las iba a haber, Cánovas decretó la ley marcial y se estacionaron un contingente importante de soldados, de unos 30.000 que destruyeron probablemente hasta un año y medio en el territorio vasco, en Navarra también. Con la abolición foral, de aquí en adelante, los vascos tenían que pagar impuestos al Estado, por primera vez. El Estado no tenía una administración propia y se ideó una fórmula, que parece que iba a ser provisional, de que las diputaciones forales recogiesen ese dinero y después de retraer una cantidad pactada del pago cupo, se ingresaban las arcas de Hacienda, ¿no? y así salió, así surgió el concepto económico que después ha ido hasta ahora, pero iba a ser algo provisional desde el principio. También los vascos ya por primera vez tuvieron que salir del ejército, algo que en aquel tiempo era terriblemente, vamos, absolutamente era una conmoción para las familias, sí, que el hijo fuese al ejército, era como si fuese, no lo obligaran a ver más, porque el ejército significaba 4 meses de servicio militar con muchos problemas, muchos peligros, porque en los cuarteles había mucha tuberculosis y sobre todo porque podían estar destinados a Cuba o África o a Filipinas, donde pues, había guerras y tal, había malaria, había fiebre amarilla y todas esas cosas, ¿no? Pero además, el servicio militar estaba, se cargaba a las familias carlistas, las que habían perdido la guerra, o sea, los hijos y nietos de carlistas fueron los que soportaron el servicio militar en las provincias vascas durante 50 años, los liberales no. Bien, por último, la abolición foral fue percibida por todos los vascos, independientemente de su ideología, como una especie de castigo al pueblo por su conducta a la guerra. Esto hizo que se reafirmase el sentimiento de identidad del pueblo, sentimiento que fue creciendo hasta la llegada del nacionalismo a finales del siglo XIX. Bien, no había pasado 2 meses del inicio de la guerra cuando se declara la República. Y la República se declara porque el rey, Amadeo I, que había estado totalmente abandonado por todos, la Iglesia lo despreciaba. Hay que tener en cuenta que Amadeo I era hijo del rey Víctor Manuel de Italia, que unificó Italia, conquistó los estados pontificios, con total que su padre fue excomulgado por el Papa. En España había un rey cuyo padre estaba excomulgado por el Papa. Amadeo, un pobre rey que un buen día cogió y practicó. Se declara la República, y la República, de una forma indirecta, favorece los intereses de los rebeldes, de los carlistas, ¿no? A nivel del Estado, capitalistas, burgueses, conservadores, pues que hasta aquel momento estaban un poco expectantes, ¿no? Sin decidirse, pues ante un gobierno republicano que ellos pensaban que iban a tomar asumir medidas revolucionarias como el reparto de tierras o impuestos a la riqueza y tal, pues abrazaron las filas de Carlos V, ¿no? Del pretendiente de Carlos. Y en el frente norte, Vasco Navarro, pues hubo un alistamiento masivo de jóvenes, de mozos, que en un principio se alistaban voluntariamente, aunque sí es verdad que estaban alentados por los párrocos, ¿no? que pensaban que la República era como el demonio, ¿no? Que iba a destruir la Iglesia. Pero muy pronto las autoridades carlistas decretaron el alistamiento obligatorio para todos los jóvenes entre 18 y 40 años. De modo que, de un plumazo, los batallones carlistas se nutrieron de jóvenes deseosos de ir a la guerra. Bien, las primeras partidas carlistas estaban formadas por grupos muy pequeños de número, ¿no? Eran temerosos totalmente de enfrentarse al enemigo en campo abierto, ¿no? Que no tenían uniformes, únicamente la chapela lo tenían en común, no armas, escopetas, palos, espadas, el ejército de Pancho Villa, pero en pocos meses se convirtió en un ejército muy disciplinado, muy instruido, con mucha moral, tenían una fuerza especial, porque era la defensa de sus ideales, era la defensa de la religión y de sus tradiciones. Bien, a diferencia, en cambio, en el campo contrario, en el campo de la República en estos momentos, pues el ejército estaba totalmente, bastante desmoralizado, mejor dicho desmoralizado sin duda, desunido, porque había generales monárquicos, republicanos, unos hacia unos de otros, sin paga, sin medios. Incluso en el ejército del norte, que está aquí, pues había elementos de republicanos radicales infiltrados en el ejército que decían a sus compañeros que no luchasen, que no combatiesen, estando, por ejemplo, aquí en el general Moriones, en Guipúzcoa y tal, pues que no luchasen, que no combatiesen. Hay que tener en cuenta que en estos momentos en España, en la cornisa mediterránea y tal, en Cartagena y Andalucía y tal, pues había una sublevación de los cantones, que los cantones eran los republicanos radicales, ¿no?, contra el gobierno central. Bien, la inferioridad en armamento de los carlistas con relación a los liberales, en un principio sumamente manifiesta, se fue viviendo con el paso del tiempo, ¿no? Los carlistas pudieron fabricar o traer el contrabando cañones. Este fue el primer cañón que se construyó en Vizcaya, en la ferrería de Vizcaya, un cañón muy obsoleto, de bronce, con poca eficacia y tal. Pero pronto, bueno, pronto no, en unos meses, igual a finales de 1864, se abre la maestranza de artillería de América. Hay que tener en cuenta que el ramo de artillería del ejército español era muy conservador y pasó en bloque a los carlistas, ¿no? La oficialidad pasó a los carlistas y pudieron abrir una maestranza donde se pudieron fabricar cañones muy precisos, muy precisos. En unos momentos más superiores a las del ejército liberal. Bien, también hay que decir también que en los pueblos de Eibar y Salou, donde se estaba fabricando fusiles Remington, los 500 fusiles a la vez, pues cayó, estas dos poblaciones cayeron en manos de los carlistas sin disparar un tiro. O sea, que aprovecharon los carlistas de estas fábricas y los carlistas que empezaron a tener también fusiles muy, muy buenos, ¿no? Pero el problema de los carlistas era, el tabón de Aquiles, era la munición. Ya no estábamos en una guerra como las anteriores, como la primera guerra carlista, donde se disparaban pequeñas bolitas de plomo, sino que ya aquí se disparaban balas. Y las balas existían cartuchos de latón, que no se fabricaban, que había que importar, había que traer el contrabando. Teniendo en cuenta también que los fusiles disparaban 7 balas o 8 balas por minuto, de modo que en pocas horas de combate pues se consumían cientos de miles de balas. Y ese era el drama que tuvo el ejército carlista. Siempre tenía batallas, en el frente, por ejemplo, de Vizcaya, pues había batallones cogiendo los casquillos de todos, los de ellos y los del enemigo. Después lo podían recorrer, podían apretar muchas armas, las recargas, los cartuchos. Total, que ese problema en realidad fue el talón de Aquiles, que fue muchas veces la causa de que los carlistas no se atreviesen a lanzar ofensivas en el exterior fuera del perímetro vasco-navarro. Bueno, ante el decreto este de alistamiento masivo, de alistamiento de los carlistas, el gobernador militar de Guipúzcoa obligó a todos los pueblos guipuzcoanos a crearse una milicia de defensa, los voluntarios de la libertad, en un número equivalente al 4% de la población, bastantes, y a que se iniciasen obras de defensa. También, por primera vez, se estableció un control férreo de la población, porque se estaban yendo carlistas, como pasó en Rentería, se estaban yendo a las filas carlistas, ¿no?, en pueblos liberales. De modo que, sin permiso del alcalde, el alcalde no podía nadie salir del pueblo para nada. Bien, ya había pueblos como Rentería y otros pueblos grandes, como San Sebastián, Irún, Tolosa y tal, de Irún, donde ya había voluntarios de la libertad mucho antes, ¿no? En el verano de 1869 ya empezaron a ver estos pueblos, que tenía también voluntarios de la libertad, y que se crearon para el control, sobre todo para el control del orden público, porque ya los carlistas empezaban a manifestar ya públicamente, insultando a los liberales, bolas al Carlos VII y cosas así, ¿no? Pero ya la medida del gobernador ya fue mucho más, ya exigió que todos los pueblos, pequeños o grandes, tenían que tener su trabajo, tenían que haber trabajo. Tenían que tener su propia milicia, ¿no? Claro, este decreto llegó muy tarde para los pueblos, ya estaban ya prácticamente en manos de los carlistas o casi, ¿no? Por ejemplo, eso pasó con Loyalfun, Valle de Loyalfun ya estaba prácticamente en manos de Cura Santa Cruz, que tenía su base en la Michoacán. Lo único que pudieron hacer en Loyalfun, pues es crear una pequeña compañía de 20 voluntarios que se encerró en la casa consistorial, allá tuvo, no se certificó allá y tal. En cambio, en Rentería no pasó esto. Rentería, esta imagen, bueno, Rentería tenía 3.200 habitantes, había crecido mucho. Bien, esta imagen no se ve muy bien, porque bueno, está desde Capuchinos. Rentería, por la industrialización, que es una industrialización muy temprana e intensa, pues había crecido mucho en demográficamente y en extensión, ¿no? Aquí vemos el casco del pueblo, el antiguo. Vemos, bueno, lo que sería la calle Viteri, que ya tiene la población de casas. Vemos un nuevo barrio que surge, que es el barrio de la Rabat. Este es el barrio, los carlistas solían intentar entrar en el pueblo a través de este barrio. Luego, bien. Bueno, aquí otra imagen, desde el otro lado, desde la vieja. Vemos el pueblo, el casco, vemos la fábrica de vino de la Piñera, vemos el cementerio antiguo, vemos las Agustinas, aquí estaría Borrey, o San Marcos, Solito Quieta. Bien. Bueno, en Rentería, pues con la industrialización, bueno, ya la inmensa, prácticamente la población el capista, la inmensidad, anteriormente, pero con la industrialización pues ya aparecen elementos liberales, ¿no? Por ejemplo, todos los labriegos industriales, bien Juan Martillena, ¿no? Pero bueno, labriegos industriales y obreros eran liberales, hablando de bienes generales, el clero y los colonos se mantuvieron en el catismo. En el caso del clero, el párroco de Rentería, Irigoyen, pasó a las filas enemigas como capellán, y los otros dos coadjutores o presbíteros se escaparon. No sé si se escapó la puente. Lo mismo pasó con el capellán de San Agustín, ¿no? Bueno, se pudo formar en Rentería una compañía de unos 72 efectivos, que se crea a finales de agosto de 1869, coincidiendo con estas autoras que he dicho, carlistas. Organiza la compañía Teodoro Gamón, que es el notario de Rentería, y una vez organizada, pues ya pone en manos la compañía del teniente más de los tres más, diez veces más, mayor, más que más tiempo llevaba, ¿no? Que era Ramón Taumie. Bien. Bueno, no me meto mucho para que si no. En agosto de 1873 se produce una ofensiva capista en todos los frentes, en todas las provincias, y una ofensiva de modo que ocupan prácticamente el territorio, excepto las capitales y algunas poblaciones importantes, algunas. Y en el caso de Guipúzcoa, empezando por el oeste, van cayendo una a una todas, ¿no? Van cayendo desde agosto, van cayendo Eibar, Sinfrontiero, todas, ¿no? Es un ímpetu terrible, van cayendo la Peña, Clara, y ya llega el turno a Tolosa y Ollaza. Tolosa, Oyapu es muy importante estratégicamente porque estando con Oyapu y Utal, controlas completamente las carreteras a la frontera. Es un punto estratégico de gran importancia y Tolosa tiene su importancia, se debe a que es la segunda población más habitantes, 8.500, es potente industrialmente y es sede de la Diputación, o sea, tiene una serie de cosas. Y bueno, los carlistas ponen sitio a Tolosa y a Viajo, un sitio que duró mucho, 7 meses, y el gobierno por todos los medios intentaba que no fuesen ocupadas, mandaba convoyes de auxilio, pero se chocaban contra las barricadas y defensas y posicionamientos de los carlistas. Se producían, por ejemplo, en Oyartzun iban cada 15 días, salía desde Rentería un convoy a Oyartzun y había que tenían que hacer verdaderos esfuerzos para que ese convoy llegase a Oyartzun. O sea, de hecho se tenía que ocupar un carro. Había muchos enfrentamientos y todos han pasado lo mismo. Por ejemplo, esta imagen, este grabado, es la batalla de Veranita que se dio en los altos de Yamasa, en los altos de Veranita, y fue el combate más cruento de la guerra en Guipúzcoa, ¿no? Fue un combate a bayoneta, terrenes, mucha crueldad, ¿no? 1.200 hombres, mierda. Bueno, pues entonces, claro, el gobierno, el objetivo del gobierno era salvar Bilbao. Bilbao estaba también desde agosto de 1873, estaba sitiado y había que todos los medios, todos los esfuerzos del gobierno era liberar Bilbao. Entonces no se podía permitir el lujo de estar con estas cosas entonces al final decidieron abandonar, con mucho pesar, evacuar los dos pueblos. Bien. En manos de los carlistas, Tolosa y Andrade se convirtieron en la base de apoyo para la conquista del resto de poblaciones liberales de Guipúzcoa, empezando por San Sebastián, que era la principal. Tolosa se convirtió en base logística. Aquí en Tolosa estaban los hospitales militares, ya había hospitales de sangre en Oyartzun y tal, en Ordoaita, pero los hospitales principales estaban allá. También estaba la cadena de Calete, de Martín, y Antoine se convirtió en el cuartel general carlista. Ahí estaba, fijó su residencia el comandante general, el Benedicto Ceballos, Soranilla, al lado de Antoine. Antoine también se convirtió, fue un nudo de comunicaciones importantísimo. Los carlistas construyeron todo un camino rojo, un camino militar que iba desde Andoain hasta la frontera, hasta las aduanas de Las Paola, en la frontera, al sur de Irú, de Bebia. Y este camino, apto para coches, el camino en Andoain enlazaba con el tren, el ferrocarril, y el ferrocarril les llevaba a Cubarra, donde estaban los depósitos de armas. Todo lo que se fabricaba en Arpeitia o en Eibar, pues iba a Cubarra, y de ahí el tren, y después en carros y tal, iban pues alrededor del camino, ¿no? Lo mismo con el contrabando de armas de Francia, ¿no? Pues circulaba por este camino militar importantísimo. Y paralelamente a este camino, los carlistas fueron construyendo, levantando fuertes y trincheras que amenazaban a los pueblos liberales, y el camino les daba a los carlistas una ventaja enorme porque podía tener a pocos batallones desplegados en los puestos de los fuertes en el frente, podía tener el resto, o sea, cuatro batallones igual de los ocho, cuatro batallones los dejaban en el frente desplegados, y el resto los tenían de retaguardia, donde hay en otros sitios, y podía producción acudir en pocas horas al lugar de desbombar, o sea, era una ventaja enorme, mientras que los pueblos liberales estaban aislados unos de otros, amenazados en todo momento por los carlistas. Bien, en la ofensiva esta carlista en Guipúzcoa, pues conforme los pueblos iban cayendo, iban los liberales, las familias iban refugiándose en San Sebastián, de modo que la capital, que tenía 14.000 habitantes, aumentó muchísimo. Estos refugiados tenían que ser recibidos por los vecinos, por las tierras, y hubo hacinamientos y hubo muchas enfermedades. Esta es la abandono de Italia, que fue muy bombardeada por la guerra. Bien, los voluntarios de la libertad de los pueblos se ingresaron en la milicia de Donostiarra, en la batalla de Donostiarra, y se formó una fuerza de unos 2.000 voluntarios que se encargó de la defensa de San Sebastián y de los fuertes. El ejército de los miquelenses se dedicaba a las operaciones en el exterior y los voluntarios a la defensa de la capital. Bien, es un plano de San Sebastián de la época. Aquí vemos la parte vieja. Este es el Sánchez, que tuvo lugar, se construyó un poco antes de la guerra, el Sánchez Cortázar. Aquí estaría el puente de María Cristina. Bien, los San Sebastián, todo el mundo sabía, todos sabían que el temor de los donostiarras era que les llevaba el peligro, y ya no podían hacer nada, porque los militares liberales seguían con el tema de Bilbao, sus esfuerzos eran en Bilbao, y sabían que no tenían nada que hacer, porque tenían las únicas defensas de San Sebastián, no tenían pocas murallas ya. Tenía este muro, un muro con el rojo, un muro de mampostería que se construyó, que no sería para muchos. Claro, cuando Bilbao es liberado a los primeros de mayo, ya los militares vuelven la vista a San Sebastián y dicen, bueno, aquí hay que construir fuertes exteriores, hay que construir fuertes porque San Sebastián está en peligro, y sobre todo hay que construir hacia el sur, hacia la zona de Rana, que es donde viene la amenaza carlista. Bueno, no estaban desafinados estos militares, porque ya a finales de mes se produce el primer intento carlista de los muchos que hubo de conquistar España. Resulta que tres batallones que acababan de llegar carlista, y tucanos que acababan de llegar del frente de Vizcaya, bueno, los coge, los utilizan caballos, y con tres batallones pues pone sitio a guardia. Fanny, este grabado, aquí estaría el ayuntamiento que después se extendió, esta sería el camino hacia Armieta, y aquí en estos altos, Orcolada, Alfarraña, y tal, Urrola, casi tema. Hay dispara, hay toda la artillería, seis cañones y tal, y bombardea sin misericordia Fanny durante tres días, pero se les acaban las municiones y se tienen que retirar. Bien, para la defensa de San Sebastián era fundamental, y los pueblos liberales, era fundamental conservar el puerto de pasajes. Todos los aprovisionamientos venían por pasaje, ¿no? De Santander, bueno, entre llegaban a Santander, de Santander después a pasajes, y de pasajes se distribuía, ¿no? Era fundamental. Por eso Pasajes fue reforzado con tres fuertes, y se construyeron dos fuertes de la Cruz de Alza para la comunicación, se conservase la comunicación con San Sebastián, y para el control de la bahía, para conservar la bahía en manos gubernamentales, era preciso mantener Lezo y Rentería en manos liberales. Bien, con el camino carlista, y Rentería sufrió la amenaza carlista desde muy temprano. Los carlistas estaban en las afueras de Bogorrey, posicionados, y siempre estaban agazapados esperando el momento, la noche realmente, de bajar al pueblo, aquel pueblo, y y por lo menos disparar hacia los centinelas. Y la zona que era más utilizada por ellos, que más era la zona de Arabeti y el Arrabal, ¿no? Era una zona donde había muchas huertas, había muchas tapias, árboles, frutales, etc. Y ahí se escondían. Además, en el Arrabal pues había tiendas de comestibles, había unas cuantas, y los dueños por la noche se encendían luces, sobre todo para que atraer a los camistas para vender sus productos, no solamente porque era una quinta columna, que ni cuando era eso, sino que era para vender sus productos. Bien, la compañía de voluntarios inicial de 72 efectivos se fue incrementando durante la guerra hasta llegar a 140. Tenemos aquí la imagen de el teniente, uno de los tenientes, los tres, Ramón, se me ha ido, y Aramén, se le dio una cara de tensión, ¿no? Los voluntarios pues vivían totalmente en una tensión tremenda, guardias tras guardias y tal, amenazados siempre, ¿no? Pues cada vez estaban las puertas. Y hubo un momento, hubo una circunstancia que creó mucho pánico en la población de Rentería y tal, que fue cuando a mediados de julio de 1873, cuando Oyarzun es evacuado, bueno, en el barrio de Lizalde, de Oyarzun, donde estaban fortificados los liberales, es evacuado, y los liberales de Oyarzun y los voluntarios y las autoridades pues se refugiaron en Rentería, y entonces ahí crea un estado de mucho miedo o temor en los de Rentería. Y esta circunstancia se coincide también con un momento de desmoralización muy grande de los voluntarios de Rentería. Están ya no pueden más. Y es un momento en que meses más tarde, ya alrededor de 1864, cuando ya empiezan hay un goteo de voluntarios que los que tienen capacidad económica, que van dejando Rentería para refugiarse en pasajes, entre ellos Ramón Tabullo, el capitán Rizo, y algunos más. Y bien, es el momento en que ya el alto mando militar ve pues que hay que establecer una guarnición permanente en Rentería. Hay que tener en cuenta que el ejército procuraba no tener guarniciones militares en los pueblos porque no tenía suficientes hombres. Bien, entonces se establece una guarnición militar. Este es un muy bonito mapa de 3D. Y los militares empiezan, una guarnición militar, pero no es una guarnición fija, no de un regimiento fijo, sino que va cambiando, va alternándose el número también. Entonces los militares pues empiezan a fortificar Rentería. En primer lugar, fortifican una serie de ermitas, Estrapulos, la Magdalena, Agustinas, eliminan todas estas tapias y árboles, cierran todas las puertas, ventanas y balcones de toda esta perímetro que mira al monte, incluso ponen en dos casas, la torre de Borrocho y otra casa, que es la 24, pues una de estas, instalan cañones, un cañón cada una, con puestos de fusilería y tal. No solamente hacen eso, sino que también, las puertas del pueblo, las puertas, las cierran, ponen torretas, tal. Y no solamente esto, sino que en el interior fortifican el ayuntamiento, fortifican la calle del párroco y la casa del párroco, el campanario de la iglesia, una serie de fortificaciones. Claro, el problema con los militares Rentería gana en seguridad, en duda, pero también se crean problemas, porque los militares tenían su casa a cuartel, ¿vale? Pero como al final el ejército necesita usar como base operaciones de artillería para las operaciones en el exterior, pues transforman casi de artillería casi en cuartel. O sea, necesitan casas. Entonces, algunas casas son ocupadas, algunas casas, y los vecinos, los inquilinos son expulsados, algunas casas. Incluso la construcción de los fuertes que viene después también necesita materiales, incluso una casa de demolida para materiales para la hospital. Y por último, también el ayuntamiento de la Rentería, que estaba absolutamente arruinado porque ya no había actividad industrial y comercial, pues tiene que proveer al ejército de víveres, entra en deudas, que les costará después de la guerra pagarlas, tal. Y como algo que fue bastante molesto, doloroso, pues ocurrió un caso desagradable de que un soldado del regimiento de Luchana violó a una derretería y la asesinó. Eso fue algo que fue muy molesto. Bueno, los militares, la toma militar, los ingenieros, pues construyen bastante fuertes a mediados de 1864, los fuertes de Salvatore, de Anita, y sobre todo a la Mini, ¿no? Estos fuertes, claro, las obras costó mucho hacer por la falta de materiales, porque todavía los vecinos, siempre todos los fuertes se hacían trabajar los vecinos en San Sebastián, aquí y en todas partes, ¿no? Claro. Y los vecinos no querían trabajar porque los campistas no les dejaban, o sea, intentaban dispararles, ¿no? Sobre todo esto ocurrió con Aramendia. Aramendia era clave para la defensa de la Rentería. Entonces los carlistas hicieron un esfuerzo enorme para evitar que Aramendia se terminase de construir. Tardó mucho en construirse Aramendia, ¿no? Bien, bueno, estoy hablando de siempre de Vizcaya, ¿no? Vizcaya era el objetivo, ¿no? Número uno. Vizcaya, Bilbao fue sometido a un sitio que duró mucho, desde agosto de 1873, los carlistas lo bombardeaban, y claro, ahí venían ejércitos liberales desde Cantabria a liberar a Bilbao, pero chocaban con las trincheras, una impenetrable red de trincheras en los montes de Socorros. Llegaban ahí, chocaban, no podía, ¿no? Claro, la República al final tuvo que ceder, fracasando militarmente, tuvo que ceder el gobierno a una dictadura militar, el general Serrano, que dijo, bueno, esto hay que resolverlo, y dedicó todos los recursos de la nación a este tema, a este objetivo, de modo que al final los carlistas, el 2 de mayo de 1864, se retiran de Bilbao, ordenadamente. Y el general que conquista, digo, que libera el Bilbao, el general Concha, que era que tenía más prestigio entre los militares, era monárquico, decide, bueno, pues ahora que están los carlistas ni débiles, voy a conquistar su capital, que es Estella, y va con su ejército y sufre una derrota en Abajuda, una terrible derrota, y vuelve a Islaya. De modo que el ejército liberal se queda descabezado y desmoralizado, y los carlistas, que tenían una ocasión de oro para lanzarse a una ofensiva, pues no hacen nada, se quedan detrás de las trincheras o reforzando las trincheras y tal, no hacen nada, hasta que, sobre todo encima de no hacer nada, al final el ejército carlista que en Bilbao había funcionado como un ejército, ¿no? Los batallones, un ejército entero, con un bando, ya después de la revolución, cada provincia anda por su cuenta con sus batallones, total que ya está en esa situación, y hasta que en un momento, a finales de octubre, el alto mando carlista decide, bueno, hay que hacer algo, y deciden la conquista de Irún. La conquista de Irún, bien. Para la conquista de Irún se reúnen pocas fuerzas, unos 6.500 hombres, los 8 batallones guipuzcoanos, 3 navarros que llegan a regañadientes, porque ya ninguna policía daba por su cuenta, y el batallón de Díaz del Rey. Y entonces el jefe supremo es el comandante general de Guipúzcoa, de Ceballos, y Ceballos se encarga directamente de evitar que las fuerzas, las tropas, o los voluntarios, los campistas están cerca de Irún, de mantener las comunicaciones desde Andoá y Tolosa a Irún, a evitar que estos carlistas, que la línea carlista se parta en dos, ¿no? Entonces, Escalona, sus 7 batallones Escalona a lo largo de la línea carlista y tal. Y el otro, el segundo jefe, el Marqués de Valdespina, lo que hace es con 3 batallones navarros y el de Guipuzcoa y el de Díaz del Rey, se coloca en el Bogorrey, las altas de Bogorrey, entre Bogorrey, Rancho Isqueta y Jaizkibel, coloca a sus batallones, ¿no? Para evitar el paso, para impedir el paso al ejército liberal que saben ellos que va a llegar a intentar liberar a Irún. Bien. Bueno, Irún es bombardeado 5 días intensamente. Aquí le vemos este grabado a Carlos VII viendo la pericia de observando la pericia de sus artilleros. Bien, entonces al 6º día de bombardeo pues iba a tener lugar el asalto final a Irún, pero no se produjo. Ese mismo día, esa misma mañana, llegaron a la rentería del ejército salvador, del pasaje de la rentería del ejército salvador, del general Serrano, con nada menos que 17.000 hombres. El Serrano no es que tuviesen muchos soldados liberales en el norte, pero lo que hizo el Serrano es rebañar todas las guarniciones de las provincias vascas, claro, las fue rebañando hasta conseguir 10.000 soldados que se juntaron los 7.000 que ya tenían en Guipúzcoa, ¿no? 17.000 hombres, se presenta en la rentería y decide, forma 2 columnas con 2 unidades y a las que añaden siempre los diferentes iban a la vanguardia de las tropas de la gente abriendo paso, unas compañías de 2 unidades y unas compañías de migrantes, pues forman 2 columnas. Una columna al mando de un general, el general Loma, sale por la puerta de Navarra y va a las Agustinas, y la otra sale de la zona de Versalles el objetivo es conquistar a San Marcos y Chorrito, pues avanza por la zona de Versalles. Loma, que va por esta primera columna, al llegar al convento de San Agustín, pues se encuentra con el fuego de fusilería tremendo, que los carristas están todas Agustinas, y hay los miquelenses que tienen que lanzar unos ataques para desalojar esa bayoneta de San Loma, con bajas. Llegan al alto de Bogorrey, la brigada esta, y ahí encuentra a dos de los batallones navarros que están atrincherados en los caseríos de Bogorrey y Azalleta, o al revés, y estos pues no pueden echar presencia a la primera lanzamiento de la bayoneta, al primer ataque se retiran del campo de batalla. Bien. La segunda columna de Adrián Márquez ya avanza con la ayuda de la artillería, que está por aquí, y también la artillería de los fuertes de Alza y de la Tuñera Cruz, y avanza y conquista Chorizacita, y ya sube por la ladera esta hacia San Marcos, que es el punto fuerte, y los otros desde Borrey, los otros de Adrián hacia San Marcos. Aquí encuentran a una serie de líneas de trincheras de carlistas, y hay los miquelenses también que hacen un esfuerzo muy grande con bajas para poder sobrepasar estas trincheras, y llegan por fin a la cima, y en la cima les esperan 3 batallones carlistas que, a pesar de estar en inferioridad en número y andar rodeados, pues hay una lucha a la bayoneta, dieta muy, muy, muy, que dura mucho tiempo. Al final cae, al final conquista los liberales, conquista ya el San Marcos y Chorito Quita. Claro, con San Marcos y Chorito Quita, hermanos liberales, se hunde la línea carlista, que era líder 2, y se hunde todo el frente, ¿no? Se hunde, conquista fácilmente la Chivisqueta, que era un punto importante y muy fortificado, y con muchas trincheras empalizadas y tal. Conquista, ocupa la Noviazgo, y ya después, ya a la noche de llegada de Lunita. Y bueno, hay que decir que después de esto, después, cuando el ejército de Serrano, el expedicionario, vuelve a sus bases, vuelven otra vez los carlistas a ocupar todo: San Marcos, el Chorito Quieta, Rey y Oyarzun, ¿no? Incluso en San Marcos ya construyen un fuerte, donde van a bombardear el pasaje más tarde. Bien. El daño que estas dos operaciones de los días 10 y 11 de noviembre de 1864, el daño que hacen en el territorio es enorme, porque se destruyen, se queman muchos caseríos, y los que han quemado, está claro que es así, ¿no? Los culpados, los que queman, y pasó también en Guipúzcoa, en otras zonas, fueron los miqueletes. No lo digo todos, pero sí, los miqueletes quemaron, en Rentería se quemaron unos 30 caseríos, en el conjunto de Irasoa y Valle Bajo, unos 300, se habla de 300. Hay de acuerdo, en el trabajo de campo de Noyazo y tal, hay una persona así, digo, a mí no me lo ha dicho, no, Noyazo, pero decía que recuerda que su bisabuelo y tal le contaba que el caserío de Gato, que la iban a quemar, pues un grupito de miqueletes, pues les perdonaron, no quemaron, no le dejaban contar que les dicen de comer, y les den de comer, y pues lo que hicieron es quemar una meta hierba, para, y se salvó casi al caserío del bisabuelo de esa persona que comenta. Quemaron caseríos. Y aquí, por ejemplo, en esta estampa, en el antiguo cementerio, aquí se ve a miqueletes que han sido asesinados, o han sido fusilados, mejor dicho, por los carlistas, que son entregados a las autoridades, y aquí los están enterrando. Y yo creo que ya esto es todo. Pues, cada caso. Ya. Como es lógico, la palabra la tenemos todos y todas, entonces podemos abrir un turno de palabras donde cada cual pueda expresar o preguntar lo que le parezca oportuno. Bueno, a ver, hay un momento, has comentado, pues, que los carlistas, o sea, la gente joven, ¿no?, sobre todo de la Rentería, de esta zona y tal, pues que se alistaban al ejército carlista, ¿no? Y bueno, luego incluso que era, fue obligatorio, ¿no? Y bueno, y que desde los 18 años hasta los 40, ¿no?, pues lo reclutaban obligatoriamente, ¿no? Yo tengo conocimiento de que incluso la gente se llegaba a escapar, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo tengo leído de que la desamortización de Mago, que debió de ser unos años antes, como que sí. Bueno, pues ahí, por ejemplo, se debieron de vender un montón de terrenos comunales, y la gente de los caseríos, por lo visto, pues ya no podían subsistir del propio caserío, porque quedaban sin pastos y sin leña y sin material para distintas construcciones o herramientas y tal. Y que eso motivó también que muchos caseros y tal, pues, se alistasen a las tropas carlistas. O sea, bueno, la pregunta es un poco, siempre se habla, ¿no?, de que si a favor de un rey o de la reina y tal, ¿no?, y sabinos y carlistas y tal, ¿no?, pero como país o como pueblo, ¿tienes información de que de que hubiese, no sé, otros motivos, ¿no?, para que hubiese estas confrontaciones. No, ojo, al final, ¿otros motivos para qué? Para que se alistase en el cárcel, no he cogido, dice. Sí. Yo, el carlismo, bueno, primero, la religión fue un factor clave, en ese momento. La iglesia era, la religión era muy importante. Después, las clases sociales, pues eso lo tengo muy bien estudiado en Tolosa, ¿no? No tanto los problemas sociales, los carlistas en Tolosa, y eso mismo, todas los colonos de los caseríos, los barrios de Tolosa, periféricos, caseríos, el 100% se alistó con los carlistas, ¿no? Los propietarios rurales, porque la mayoría de los caseríos eran colonos, ¿no?, estaban los inquilinos, los propietarios rurales también eran carlistas en esta era, en la anterior, bueno. Bien, las profesiones liberales, Tolosa eran liberales. El clero era absolutamente carlista, todos, algunos curas eran hasta guerrilleros, ¿no?, como el de Santa Cruz y el de Olivo, otros. Y bien, los funcionarios de los ayuntamientos tenían que ser obligatoriamente liberales, los maestros aquí algunos carlistas, todos sobre todo eran liberales. Entonces, los que se alistaban al carlismo, bueno, también la zona de Yafu, por ejemplo, ya hablado últimamente de Yafu, bastante claro, ahí se alistaban carlistas pues no se sabe exactamente por qué, pues porque un amigo se había alistado, porque tal, porque incluso tenían miedo, era una pinche de carlista, los pueblos pequeños, entonces alistaban ahí, se alistaban al carlismo, ¿no? Yo creo que me has dicho por necesidades económicas. Yo no creo por necesidades económicas. No creo que saliesen ganando. No creo. Con el tema del alistamiento, ya que igual lo aprovecho, el tema del alistamiento obligatorio, tal, pues eso fue una conmoción. Incluso para familias carlistas, este hombre ya es famosa, ¿no? Para familias carlistas, que tenían sus hijos igual estudiando, igual en Bayona, donde sé, ¿no? Era terrible pensar que sus hijos iban a la guerra. Entonces hubo muchas familias que cogieron a sus hijos y se escaparon. Ya antes de emigrar, porque no querían luchar, ir a la guerra. Que ya cuando el diputado general de Guipúzcoa dice hay que avistamiento proceso, ya ves que esto va en serio, esto ya no es cualquier cosa. Entonces ya hay gente, incluso hay agentes que se dedican a pasar al extranjero a personas, y hasta también el diputado les amenaza con tardes, catarrales y todo eso, ¿no? O sea, ahí no era todo tan claro, y todo el mundo quería, era tan patriota, ¿no?, únicamente. Pero, importante, en el campo liberal también, veo que requería, hay un desfallecimiento de los voluntarios, en un momento dado. Esto lo veo mucho más claro en el Nani. En el Nani, el Nani sufrió muchísimo. Y llegó un momento que en el Nani, ante mi sorpresa, hay unos 20 voluntarios que emigran a ultramar a través de Burdeos, emigran en plena guerra, que no pueden más, y otros se van a trabajar a San Sebastián, que no es fácil, pero 20 se escapan de, no sé, de la guerra, no sé, no estoy contestando bien, pero no sé, yo no creo que nadie hubiese querido la guerra por problemas económicos. No era fácil estar en el ejército, cualquiera de los dos, no era fácil, le pasaba mucho hambre, o sea, no era fácil, o sea, profesionalmente era difícil, ¿sí? O sea, no tiene más que ver al cura Santa Cruz, como andaba, ¡buah! Era terrible, durísimo, pues. Era, no sé, no comía todos los días, no sé. Hola, buenas. Muy buenas. Yo quisiera... quisiera saber qué papel tuvieron las mujeres vascas en la Segunda Guerra Carlista, Euskal Herria. Quisiera saber el papel que tuvieron las mujeres vascas en la Segunda Guerra Carlista. Gracias. Bien. Bueno, en cuanto a los hospitales militares de Tolosa, por ejemplo, en los hospitales militares se sostuvieron 450 camas y tal, y se hacía cirugía importante, amputaciones y tal, pues ahí se sostuvieron gracias a las monjas. La comunidad de monjas ya tenía mucha experiencia, porque había una superiora y tal, ya, una comunidad de 20 monjas, pero había una superiora ya que mantuvo, eran las monjas las que llevaron todo el peso, y es más, fueron las que en los hospitales que se pusieron los carlistas, y en las paulas, pues las monjas, la supervisora esta de Echea, la tanta Echea, fue la que estuvo diciendo a esta encarga, es así, esto es asada. Era impresionante lo que hizo esta carga. Se sabe que en el frente de Vizcaya, pues sí, anduvieron allá haciendo de ¿cómo se llama?, de cantineras y tal, ya se sabe, ¿no? En el frente de Vizcaya. En Guipúzcoa, la mujer, yo creo que no fue víctima, pero no tanto un papel activo. Por ejemplo, las mujeres, las esposas de Miqueletes, en Tolosa, hay esposas de Miqueletes que las cogen y las empluma, las cogen al pelo y verlo, les pasean por todo el pueblo desnudas y con toda la furia humana, diciendo que les lleva por las calles. Hay que matarlas y tal, pero eso no. Pero yo creo que fueron víctimas. Yo creo que no hubo, si no sé, alguien puede decir lo contrario, no sé. No tuvo un papel más que, ya digo, estas, es lo que yo sé. No sé. Parece que lo ha podido explicar muy bien, porque todo el mundo lo ve de tener todo. No sé si creerlo, pero bueno. Yo lo que sí puedo decir es que después de las, no sé si la tercera, la cuarta, la quinta, mucha gente se fue por ahí, ¿no? Sí. Concretamente a Cuba. Sí. Sí, y te digo porque luego el Zulueta con lo que hizo dinero fue con hermanos así, Zulueta famoso en el bolsillo y se montó un ejército de chaperones 10.000 para combatir a los que luchaban por la independencia de Cuba. O sea, bueno, salieron de Guatemala y fueron a Guatemala. Unos dos años de lento. Hay esto con la migración y tal. Bueno, yo tengo, bueno, yo no puesto a esto, yo tengo mi bisabuelo, que era de Ibarra, que era cabecilla carlista, tuvo un papel importante en la zona de Goyar de Tolosa, y bueno, tenía unos 400 hombres, tuvo a su cargo, con el cura Santa Cruz encima, antes de ser la guerrilla del cura Santa Cruz, y era con Tumán, o sea, tuvo dos sublevaciones anteriores y después en la guerra. Y bueno, se arruinó la familia y tal, y el bisabuelo, pues a los años, el hijo, el más pequeño, pues... y todos los que estaban en el centro, o sea, estaba el párroco y cinco más presbíteros o diáconos, pues todos eran cajistas y otro era y otro era también tenía sus hijos, era capellán, todos eran cajistas, o sea, había todo, yo cumplía en todos. Lo que pasa es que algunos no tomaron parte, ¿no? Algunos tenían ideas pero no practicaban, ¿no? Yo no creo que hubiese liberales. Y en la primera creo que sí, eso es lo que está escrito. ¿La anécdota que cuentas tú, que es de la primera o de la segunda? ¿Qué? ¿De la primera de la que arrestó o de la segunda? ¿La anécdota de tu... ¿De mi abuelo? Sí, del fusilamiento, bueno, del mandato de fusilamiento. ¿De mi abuelo? ¿No? Sí. Es la segunda. Es la segunda. Sí, mi abuelo... mi mamá estaba en ese alcalde de Charlotte, no se tenía la onda y el arco y tal, lo perdí y tal. Y este era mi totalmente carrista. Hay dos sublevaciones importantes, algo más, 1860 y en 1872, y fracasan. Y mi bisabuelo pues se lanza al monte con la zona de la Oyarbe, se lanza a los dos en la primera escuela de Santa Cruz, que está de paro con el Triante. Y de ayuda, guardando armas y tal, escondiendo armas, eso lo voy a libro, ¿no? Que aquí está sin esa, de ayuda, y en la segunda ya le llama de capellán. El pueblo de Santa Cruz, pues de capellán, pues es un hombre que piensa que hay que matar a todo el mundo, todo lo que piensa diferente, y choca con Recondo, con su bestia, y habla muy mal. El pueblo de Santa Cruz de Recondo en sus memorias, ¿no? Yo siempre de joven, joder, claro, ¿qué punto de Recondo? ¿Qué un blanco, bandeque? ¿Qué? Claro, de ahí he conseguido. Las investigaciones han conseguido memorias inéditas del hijo de Recondo, de mi abuelo, que fue con él, le sacó del seminario con 17 años y lo fue con él las dos veces, y este pues cuenta como que el choque hubo, que Santa Cruz pues quería, ya sé que quería matar a un cura joven que vio cogido el tren, quería matarlo porque era liberal, decía él, realmente liberal, el Recondo dijo que ni de coña, que si empezamos así esta Santa Cruz nada, tratando a todo lo que pisa diferente, y ahí hubo un revuelo, se molestó mucho el revuelo y ya hizo la vida por su parte en esta partida, y al final pues él no aceptaba esa que hubiese cierta no sé, era muy intransigente, y el párroco de Tomás Eduardo, el cura Santa Cruz de Jaleaba al cura. La actividad del cura de Santa Cruz es muy muy violenta, pero en un plazo de tiempo corto, creo, ¿no? Es decir, que su actividad bélica no dura mucho tiempo. No, la actividad bélica del cura de Santa Cruz dura poquísimo. Dura como guerrillero, pues igual 8 meses, 9 meses, es muy poco, pero en 8 meses se coge una fama terrible, ¿no? O sea, una forma que llega a toda Europa, una forma de capacidad de consigue moverse como quiere, causa de error, pero a veces también muy eficaz. Muy eficaz, sí. Pero son 8 o 9 meses, es impresionante lo de Cuba Santa Cruz. Sí. Estaba en la Cachulegui, ya sabéis, ¿no? Cuando estaba el cuartel en la Cachulegui tenía, pero él iba con una partida, unos. Bueno, teníamos 600 hombres así, ¿no? De aquí y de allá, con la referida y él solía dejar el Chulegui a su lugarteniente Soroeta, ahí, para andar por aquí, y él iba con sus escogidos 200 hombres por la provincia, recogiendo, captando a Fasi, y haciendo creando. Pues en los trenes se iban descargando y tal, pues, y tal. Y ya, o sea, tenían dos columnas. Y que duró muy poco. De hecho, al final ya el acto mando carlista Carlos ya le dijo, tenga casi aporte si no se va, ¿no? O sea, porque ya es un hombre muy sanguinario para los mismos carlistas. Después se repite, ¿no? Pero es un personaje y que ha quedado como una leyenda, ¿no? Porque en Europa ya mismo ya se hablaba del cura Santa Cruz ya en esos momentos, ya un personaje legendario. Bueno, yo tengo que decir ya para terminar, si alguien no. Quiero decir que yo he leído el libro, que es muy interesante, que está muy bien explicado, muy claro, que está cuajado de anécdotas y de gráficos y que merece la pena leerlo. Claro. Has comentado del marqués de Valdesquina. ¿Qué peso, qué papel tuvo en la guerra carlista? Ya, el marqués de Valdesquina era un personaje de una familia muy rica y de mucha ascendencia al carlismo. Era amigo íntimo de Carlos VII, era muy querido por los soldados, tenía mucha personalidad. Era también es verdad que alrededor de Don Carlos había gente que abusaba mucho, ¿no? Quería un poco engordear, no sé. El marqués de Valdesquina, pues a veces hablan de que como era una persona un poco incordial, ¿no? Que era un poco peligrosa, pero bueno, pero era una persona que era muy querida por los soldados. En el Vizcaya, en el sitio de Vizcaya está al mando del sitio, al mando de las fuerzas del sitio, del jefe del sitio. Y en Guipúzcoa, no, bueno, es el que detiene y obliga a Arturo Santa Cruz. Era una persona con mucha personalidad, mucho carácter, y con Santa Cruz no había forma de ponerle, redirigirle. No se largaba de aquí. No era tomando ni idea que se fuese ya. Y ya, el comandante de la Vizcaya de Guipúzcoa era muy débil, de carácter, molestaba, era un. Y no conseguía poner orden, ¿no? Entonces estaba enfermo Lizárraga, me coge el mando a la espina de todas, de todos los batallones, los cuatro que había en ese momento, vamos y va allá a Vera y le coge al cura Santa Cruz y lo obliga, y va, le juega varias veces el cura Santa Cruz, pero no quiere irse, pero al final ya lo obliga, le pone casi en la púa, ¿no? Entonces un tío, y en el sitio de Irún, Valdespina tenía mucho prestigio, ¿no? Y además encima era mi amigo. Bien, pues en el sitio de Irún, uno de los problemas que hubo en el sitio de Irún es que Menegildo Ceballos, que es el comandante general de Guipúzcoa, pues es el nombre al jefe del sitio y el jefe de las operaciones porque es el comandante de Guipúzcoa, pero no por prestigio, porque es una persona que dice que ha ganado su generalato en los despachos. En cambio, Valdespina, que es un hombre que tiene prestigio militar también en Bilbao, también se ganó, pues tenía que ser él. Y entonces hay muy mal, Valdespina, muy mala sintonía. De hecho, así van mal, las cosas van muy mal porque Valdespina no se entiende bien con el Ceballos, que era perenne comparado con el prestigio de Valdespina. Y Guipúzcoa, pues eso, no se van las acciones en Irún, tiene el papel, pero en Guipúzcoa fuera de eso no tuvo, era muy cercana a Don Carlos. La corte de Don Carlos era una corte muy murmuradora y Don Carlos se dejaba, le gustaba los aduladores. Incluso pensaba que a veces sabía que jugase entre ellos, se pegase entre ellos, y así yo estaba. Tenía esos defectos de Don Carlos. Y Valdespina se habla de él como personalidad, pero también como murmurador, como la confianza que tenía Don Carlos de poner, la aprovechaba. Era una persona muy rica, era una familia muy rica. Pero ahora son los hombres, ¿no? Los sucesores. El edificio del ayuntamiento de Ermua era. Tenían dos palacios, el de Ermua y el de Astigarraga. Y el de Ermua, el actual ayuntamiento, era la casa de los, de los, o sea, el palacio de la espina. De hecho, la plaza de Hermoa se llama Monseñor Ordenes, sí. Es el apellido de ellos. Sí. Sí, tiene, y también tenía, tenía muchos caseríos y todo, ¿eh? En Ollarno, he visto que también tiene. Ya, manejaban el puente de la Gloria, que cobraban el peaje, y prácticamente la población de lo que es el barrio de Argovia eran pues sus lacayos, sus empleados, ¿no? Los utilizaban para mantener el puente de madera y cobrar el peaje del paso de, sobre el río Lumea. Y algún astillero y molinos y todo lo que se edificaba en sus terrenos, pues con los derechos medievales tenemos que construían los caseríos, el usuario, digamos, el asarritarra, el campesino, y luego pagaban pues con el capón o con sus ofrendas de fin de año, digamos, el derecho de la renta o el derecho de usufructo del terreno donde ellos mismos habían construido su caserío. Bueno. El tema de Concha, ¿cómo lo interpretas? Porque claro, un general tan prestigioso en Madrid, bueno, en todas partes, claro, que murió en Abarzuza por un tiro fortuito, según parece, ¿no? Una bala perdida. Sí. Le hacen además homenajes, bueno, claro, en Abarzuza y el Lácar cada dos años, y esto de celebrar batallas también es una cosa bastante tétrica, ¿no? Porque, no sé, se celebra, porque ahí murió gente. Bueno, entonces, con Concha, si matan a Concha, los carlistas, ¿por qué dices que no supieron reaccionar a esa debilidad del en ese momento? Porque no sé por qué, pero también es verdad que en el tiempo este, desde Abarzuza, que es al final del 24 de junio, me parece, de 1874 hasta octubre, donde hacen algo en el sitio de Irún y tal, ¿no? Y hasta noviembre, no se mueve. En parte porque están construyendo el Estado carlista. En parte, don Carlos intenta construir un Estado, ¿no? Con ministerios y todo, ¿no? Ahí está la maestranza de la justicia. Están construyendo el Estado, se preocupan de esas cosas, de la corte y tal. Y se olvidan de que los liberales, o sea, están, mientras tanto, pues eliminan las sublevaciones de los cantones, se van preparando, van teniendo tiempo para o sea, no son conscientes de que había que, los carlistas, la única salida que tenían ya después de lo derivados a hacer una relámpago, no podía mantenerse en un territorio esquilmado, se estaba esquilmando a pasos agigantados. Entonces, no sé por qué, pues eso, que ellos estaban construyendo internamente un Estado, los carlistas, y perdieron un tiempo precioso. Buenas noches. No sé mucho sobre el tema, pero estás diciendo que después de que murió Concha, en la batalla de Abarzuza, los carlistas estuvieron como sin hacer nada. No sé si las fechas coinciden, pero yo creo que estaban planeando el sitio de Pamplona, porque organizaron una línea que iba al sur de Pamplona, por el puerto de Carrascal y más sitios, para que Pamplona se rindiera pues de hambre. Entonces los liberales atacaron por el sur y ahí hubo la famosa batalla de Laca, que es esa que se celebra. Pero tú has dicho antes que no te parece lógico que se haga una recreación de Laca, pero también hay que ver que los alardes de Irún, donde la remira, que es el cerebro, que son tan famosos. Yo creo que mucha gente, si supiera que se celebra, no lo celebraría. Entonces creo que hay una batalla, había un monte ahí cerca de Estella, porque los liberales querían conquistar Estella, porque era, diríamos, la capital del Estado carlista, ese prestado carlista que dices tú, que estaba intentando organizar. Era la batalla del Monte Esquinza, que era un cerro estratégico que había cerca. Y entonces, como conquistaron los liberales ese cerro, ya toda la línea esa que intentaron hacer los carlistas se vino abajo. Ya dijeron, van a pasar los liberales, no hay manera de esto, de mantener la línea. Bueno, yo estoy hablando, ya, eso fue un poco más tarde. Fue después de sí, Monte Concha. Fue después, no, yo estoy hablando, no, pero bastante después, ya al año siguiente, bueno, al año siguiente, al mes siguiente, ¿no? Estoy hablando de un periodo de junio a noviembre, o sea, no es nada, muchos meses, unos meses allá, que había que haber, bueno, nada más la Junta tenían que haber hecho algo, porque no tenían otra salida los carlistas, no tenían, claro, era imposible que se. Y ya estaban. Eso viene después, ¿no? Lo de Pamplona. Cuando ocurre lo de Pamplona, ya al año siguiente, a comienzos, al año siguiente, a la vez, en Guipúzcoa está también la campaña de Loria. A la vez, en Guipúzcoa está la campaña de Loria, y bueno, en fin, no me la meto mucho, y están en Pamplona, ¿no? Claro, yo, el problema que se ve es que ya. Los carlistas, los navarros, los batallones, o sea, Navarra, el cuadrante general de Navarra, pues intenta eso, su objetivo es Pamplona, y el comandante de Guipúzcoa, pues es otra cosa, ¿no? O sea, ya no actúan al unísono, pero viene después, lo de Pamplona viene después, más tarde. También la principal consecuencia de la segunda guerra carlista fue la abolición de los fueros, ¿no? Tengo entendido también que muchos liberales de aquí, locales, se le tomaron muy mal. Digo, ellos cuando apoyaban ese régimen no esperaban eso. ¿O sabes cómo influyó en la opinión de los liberales ese hecho? Por ejemplo, la sociedad de Tolosa, que me parece que tiene muy bien estudiada. Por ejemplo, sé que el comandante de los miqueleces de toda la provincia, creo que era lo gente puede ser, se nos cierra. Sí. Eso se lo tomó muy mal. Cuando volvieron los fueros, y yo no sé si eso contribuyó, no tengo ni idea, si contribuyó un poco a acercar las culturas entre carlistas y liberales. Sí, sí. Cuando los fueros los abolieron, hay un momento que carlistas y liberales, que han dicho que sí, se quieren juntar, incluso se habla de volver a insurreccionarse. O sea, los enemigos se juntan porque no se aceptan, ¿no? Los liberales y los carlistas, es verdad. Y yo creo que eso igual explica cómo una guerra civil, porque fue una guerra civil esto, ¿no? O sea, otra cosa es que la metrópolis se por ahí, pero una guerra civil, cómo no hay, que fue dura en algún momento, es como, yo creo que se unen todos por la pérdida, a llorar la pérdida de los fueros, yo creo que eso hizo que no hubiese resentimiento, porque en el caso, por ejemplo, de Tolosa, que siempre cojo Tolosa, la situación fue terrible, las esquinas, o sea, fue terrible. Por ejemplo, los industriales de Tolosa eran todos liberales, bueno, todo, la mayoría, ¿no? Pero se refugian en San Sebastián, llegan los carlistas y destrozan las fábricas, ¿no? Que las máquinas de papel, que costosísimas, las hacen chatarra, las venden, les zurran a impuestos a los liberales, les quitan sus propiedades, los mismos carlistas, amigos y todo, compran los muebles y todo, o sea, es una cosa, o sea, miseria, o sea, y termina la guerra. Y vuelven los industriales que se han escapado de Sebastián, hay otros que están en Tolosa, y joder, no sé, que yo no tengo, no he podido percibir que hubiese una especie de odio durante generaciones. Yo creo que fue ese sentimiento de algo que de un enemigo o algo que alguien que nos ha quitado los fueros, pues que les une más o menos, ¿no? Y después también, los partidos hablaban del fuero, pero los liberales también eran fueristas. De otra forma, eran fueristas liberales, bueno, los moderados, pues, los otros no eran sacerdotes. Ya desde después de la primera guerra realista ya los liberales también eran bastante folistas, ¿no? No sé quién era más generalmente, pero lo que todo ha dicho es igual, en la guerra, en la inclusión de los pueblos hace que se unan todos igual ante un enemigo, otro problema común.